Soy el mejor zapatero, zapatero rebelde, con él en la suela y tambor, que marcó la rima, nunca se cansa de grabar. Dale cola a tus zapatos, que puedes pegar hasta la rato. La situación tan precaria y se va a poner claro en el señor zapatero. Estrenar tus zapatos viejos, debes reparar.